En la última parte, en nuestro estudio anterior, dejamos la cuestión de los sufrimientos durante el período o cómo se verán los días de la gran tribulación. Hay que decir ahora toda la verdad porque luego será muy tarde y ya no podremos. Yo por dos razones no lo podré decir. Primero, porque ya no estaré aquí, estaré con el Señor. Segundo, porque será totalmente prohibido predicar el Evangelio. Jesús también dijo, refiriéndose justamente a las manifestaciones alarmantes en la misma naturaleza, que se harán presentes durante los últimos días algunas cosas que asustarán a la gente. Por ejemplo, en Lucas 21, 25 y 26 leemos, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Resumamos entonces los acontecimientos que ocurrirán durante la gran tribulación. Primero, la gran tribulación comenzará ni bien se produzca el arrebatamiento de la iglesia, aunque no va a haber cosas muy graves al principio. Segundo, dos hombres brillantes tendrán en sus manos el gobierno mundial, el anticristo y el falso profeta. Tercero, Dios permitirá que ese gobierno dure 7 años en total, aunque se agravará en extremo en la segunda etapa, los últimos 3 años y medio. Cuarto, se implantará un sistema económico mundial de modo que todos los habitantes de la tierra tendrán que depender totalmente del anticristo si quieren sobrevivir. Quinto, todos los habitantes del planeta serán marcados con el número, el nombre o la marca de este dictador mundial, ya sea en la mano derecha o en la frente, serán las únicas opciones. Seis, habrá manifestaciones terribles en el espacio, lo mismo que grandes alteraciones en todo el planeta. 7 millones de hombres y mujeres morirán como mártires de la fe, algunos por inanición y otros sucumbirán víctima de la persecución que el anticristo volcará contra toda oposición. Y octavo, de los 6.000 millones de habitantes que bien podrían haber para entonces, solo 1.000 millones aparentemente sobrevivirán. Ahora, ¿quién predicará durante aquellos días? Porque se seguirá predicando. Aunque le parezca extraño, hay por lo menos 3 agencias evangelísticas, llamaríamos, preparadas para los días turbulentos de la gran tribulación. Y por eso me parece que es interesante que sepamos esto. Primero, los gentiles que se conviertan durante ese tiempo. El grupo estará integrado por muchos cristianos nominales, gente que tenía conocimiento de las doctrinas, gente evangelizada pero no regenerada, especialmente la del, digamos, aquellos que quieren del arrebatamiento, quienes al verse privados de familiares y amigos íntimos sabrán lo que pasó. Hijos que nunca quisieron reconciliarse con Dios, cónyuge que nunca quiso recibirle, aunque fueron evangelizados, pero no fueron convertidos. Como eran personas ya evangelizadas, entonces recibirán a Jesucristo porque ya habrán visto lo que sucedió. Y luego, en segundo lugar, los 144.000 evangelistas judíos. En el libro de Apocalipsis dice, «Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 1 al 5. Y aunque en este pasaje no hay una indicación explícita de la labor evangelizadora, hay varias expresiones que parecen dar a entender que ellos no se contaminaron con las enseñanzas erróneas que serán muy populares entonces, mucho más que hoy. Hablando sobre esto mismo, también en Apocalipsis 7, 2 y 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Luego, la Escritura explica que serán 12,000 sellados de cada tribu. No sabemos cuántos se convertirán, pero seguramente muchos judíos recibirán a Cristo antes que el Señor venga en su segunda venida. Y luego los ángeles que estarán evangelizando. Así que tenemos primero a los gentiles que se conviertan inmediatamente después del arrebatamiento. Tenemos a los 144,000 y luego hay ángeles que se dedican a esto. En Apocalipsis 14, 6 al 11 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 6 al 11. El primer ángel, según este pasaje, predicará el mismo evangelio que predicamos nosotros, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo ángel anunciará a todo el mundo que acaba de caer Babilonia, la gran ciudad, refiriéndose seguramente a la derrota de la iglesia apóstata con su centro, muy probablemente el Vaticano. El tercero advertirá que toda persona que reciba la marca del anticristo, el 666, que de ninguna manera podrá ser salvo, aunque muera por su fe, porque tal fe no tendrá valor alguno. Aunque la iglesia ya no esté aquí, el mundo entero se estremecerá con el potente mensaje del Evangelio de Cristo todavía. Los gentiles, los judíos y los mismos ángeles, en forma mancomunada, le predicarán a cuantos puedan. Ya no habrá posibilidad de hacerlo a través de la radio, la televisión o ningún otro medio masivo de comunicación, ni siquiera en templos, pero los ángeles seguramente harán oír su voz hasta los rincones más remotos del planeta. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que la marca mencionada en este pasaje podría ser el código de barras que representa los caracteres, digamos, alfanuméricos, mediante una serie de franjas adyacentes de diferentes anchuras y que se usa como código universal en casi todos los productos y en tiendas y supermercados. ¿Creen ellos que este código universal, o digamos, esta marca finalmente, será inevitable y será también invisible a simple vista, de modo que podrá ser implantada? Además, que a los ciudadanos del nuevo orden mundial les implantarán un código de identificación dentro de un biochip o en un transponder, que llaman así. Será una especie de equipo respondedor en miniatura que transmitirá señales codificadas y capacitará al anticristo para rastrear a cualquier persona por satélite. Ahora, en ese tiempo no habrá lugar donde esconderse. Las personas no podrán ni siquiera correr. Se acabarán los secuestros. Virtualmente no habrá privacidad, porque las autoridades podrán identificar la ubicación exacta de cada uno por medio del sistema de satélites, y ya que cada uno será marcado, ¿qué problema habrá? Luego vienen las catástrofes que acompañarán a la gran tribulación. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento repiten que el sol y la luna se oscurecerán. En Joel 3:15, también se puede ver en Mateo 24, etc., leemos, y en Isaías, que la luz de la luna será como la del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, dice la Biblia, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó, Joel 2:31. Luego dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Asimismo leemos en Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12. Ahora, si le mostráramos estas escrituras a un astrónomo y le preguntáramos qué es lo que dice el escritor sagrado respecto a lo que va a ocurrirle a nuestro sol, sin duda diría que está refiriéndose a una nova, porque nuestro sol es una estrella de tamaño mediano y una nova haría que el sol se tornara más caliente y brillante por un periodo de, digamos, 7 a 14 días, produciendo extraños efectos luminosos en el cielo para luego oscurecerse del todo. Esto será terrible. Si se considera que todas las estrellas de la galaxia han de transformarse en nova al menos una vez en la vida, existe la posibilidad de que nuestro sol también tenga este mismo destino. Y la Biblia lo dice. El consenso de los astrónomos hoy es que en un futuro no muy lejano, nuestro sol se convertirá en nova. Se sabe que existe amplio desacuerdo respecto al tiempo, digamos, aproximado en que podría ocurrir este evento. Desde 1 a 4 décadas o hasta 500 millones de años. El sol llegará a un estado de nova cuando su calor se eleve hasta un punto que los átomos sean despojados de su envoltura. Como un generador atómico desbocado, el pesado hidrógeno restante se consumiría en un periodo de, según los astrónomos, 7 a 14 días. Subsecuentemente, su entera masa, que originalmente es de 1.448.370 kilómetros de diámetro, se comprimiría en una bola no mayor de 24 kilómetros de diámetro. La gravedad sería tan intensa que ni siquiera la luz podría escapar. Yo estimo que es necesario considerar estas advertencias de las condiciones de los últimos tiempos a la luz de la siguiente información tomada de un artículo titulado ¿Está nuestra estrella próxima a explotar? Y dice en parte, ahora que el hidrógeno del Sol, que provee combustible para su reacción nuclear en cadena, ha sido casi consumido hasta la mitad, su equilibrio podría inclinarse dramáticamente, mucho más rápido de lo que cualquiera podría sospechar. A juzgar por las recientes erupciones tan grandes en el Sol y los cambios correspondientes en el clima de la Tierra, como por ejemplo récords batidos en aguaceros, inundaciones, tormentas de granizo, en verano, por ejemplo, fuera de época, a veces huracanes, aumento en la temperatura del globo, etcétera, tal vez estemos enfrentando un descenso inminente en la energía producida por el Sol. El doctor George Bamow, profesor de física de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, descubrió que conforme el suministro de hidrógeno se aproxime a su etapa crítica de disminución, lo que según el parecer de algunos astrónomos ha llegado ya a su mitad, el Sol actuará dramáticamente mostrando un aumento de llamaradas, tormentas magnéticas y gigantescas manchas solares, las cuales están fuera de fase con su ciclo de 11 años. Bajo estas condiciones, el Sol se tornará más grande, más caliente y más brillante por pocos días. El cuadro de la actividad solar y lunar durante la Gran Tribulación, antes del retorno del Señor Jesucristo, es como sigue. El Sol entrará en una etapa de nova, tornándose muy caliente y brillante por un periodo de 2 semanas. Como la luna refleja la luz del Sol, es científicamente exacto que se tornará tan caliente y brillante como el Sol. No habrá alivio para el calor, ni siquiera a medianoche. Cuando la luz del Sol comience a extinguirse con el agotamiento de su suministro de hidrógeno restante, los vientos solares y los gases atómicos colmarán el sistema solar, cambiando el color de la luna a un rojo espectral. Como los átomos serán despojados de su envoltura exterior y todo el espacio entre los electrones, protones y neutrones será removido, la masa compacta no permitirá que escape la luz. Toda la vida en la Tierra depende, y en ese momento dependerá de un hilo, y sin la intervención divina, en unas pocas horas, la Tierra se convertiría en una planta o un planeta muerto. La forma bíblica de escape es el retorno del Señor Jesucristo, quien hizo esta promesa en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto, que acabo de leer, no habla del rapto, habla de la venida del Señor. Mientras nuestro sistema solar va desapareciendo completamente en medio de la oscuridad, de súbito aparecerá una grandiosa luz en el espacio exterior, y todo el mundo le verá. Es difícil imaginar el júbilo que experimentarán esos que se encuentren vivos en ese momento cuando vean a Jesús viniendo del cielo con los ejércitos celestiales y con su amada iglesia. Entonces se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Según Filipenses 2, versículos 10 y 11. Estos fenómenos en el universo podrán en parte ser rastreados por los satélites y los avanzados radares con que contamos en la actualidad para predecir el tiempo, pero los científicos no tendrán explicación para estos desastres, ni tampoco podrán evitarlos. En resumen de los horrorosos acontecimientos de la Gran Tribulación, se encuentra básicamente en los capítulos 8, 9 y 16 del libro de Apocalipsis.

Y no cabe la menor duda de que muchos de aquellos que vimos ante el trono de Dios se convertirán a Dios en el tiempo de esta tormenta. Esto va a ser algo verdaderamente horrible. La segunda trompeta, siempre en Apocalipsis 8, versículos 8 y 9, trajo nueva aflicción a la tierra. He aquí como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. No es otra cosa que la caída de un gran meteoro que seguramente caerá en el mar Mediterráneo, porque precisamente en sus orillas se estarán llevando a cabo los eventos principales de Apocalipsis. La caída de ese meteoro matará la tercera parte de los seres vivientes del mar y destruirá la tercera parte de las naves. Mientras tanto, la tercera parte de las aguas se tornarán en sangre, que no podrán ser usadas. La tercera parte del agua del mar se tornará roja de sangre por la cantidad de seres muertos por el meteoro. Pero el Señor puede hacer que el agua de por sí se torne como sangre, como hizo en Egipto. El hecho es que este castigo también conmoverá a no pocos corazones. Sin embargo, la mayoría de las personas endurecerán sus corazones y no querrán creer en él. La tercera trompeta, según Apocalipsis 8, 10 y 11, trajo la tercera calamidad a la tierra. Y esta vez cayó sobre la tierra una gran estrella ardiendo. Esta será seguramente un cometa. La masa gaseosa del cometa se disolverá en las aguas, ríos y lagos, y a consecuencia de lo cual el agua se tornará amarga y venenosa y no podrá ser usada. Estos son solamente algunas de las cosas y no hemos leído ni siquiera los capítulos 9 y 16, pero usted puede leer por su cuenta para darse cuenta de la magnitud del sufrimiento de aquellos días y del horror que se estará viviendo en todo el planeta.